Bendito seas, Padre, te alabo, te exalto, te agradezco por tu bondad, por tu misericordia. Porque, Señor, me escogiste no por obras de justicia, me escogiste no por nada que yo hubiese hecho, Señor. Porque tú viniste a lo vil, a lo débil, a lo menospreciado de este mundo, para avergonzar a los fuertes, Señor. Porque aquí no hay sabio, aquí no hay entendido. Aquí solamente tú eres nuestro maestro, solo tú eres nuestra sabiduría. Yo te ruego que seas tú quien nos instruyas. Yo te ruego que solamente yo sea un transmisor de tu palabra eterna. Señor, que si tú quieres, inicies una segunda reforma a la iglesia. Si tú quieres utilizarme, si tú quieres utilizar este pequeño remanente que está aquí en Cancún, que está en otras ciudades en el mundo, que están escuchando a través de internet, si tú quieres utilizarnos, Padre, aquí estamos. Dimos nuestro mejor esfuerzo y yo te agradezco por el trabajo, por la colaboración de todos los siervos tuyos que están en este lugar para hacer esta reunión posible. Te agradezco por ellos, por sus vidas, por sus familias. Y te rogamos que al salir de aquí, el único nombre que sea exaltado sea el tuyo, Señor. Que no sea exaltado ningún otro, que a ningún otro le des tu gloria, más que solo a ti, Señor. Solo a ti debemos dar gloria, Señor. Solo tú eres digno de recibir la gloria. Te pedimos por tu pueblo Israel, por la ciudad de Jerusalén. Te rogamos que nos permitas ver con nuestros ojos el cumplimiento de la palabra profética, el cumplimiento de todas las palabras de los profetas, que traigas la restauración de todas las cosas y que, Señor, se establezca tu reino desde Jerusalén por el Rey de Israel, la simiente de Abraham, el hijo de David, que ha de reinar sobre todas las naciones. Que su nombre, el nombre de Yeshua, sea restaurado entre las naciones. Bendito seas por ello, Padre. Como les explicaba Omar, el propósito de esta congregación, tanto aquí como en Cancún, como en otras ciudades donde hay grupos que están reunidos, estamos los que nos vemos aquí todos juntos, y también están personas a las que no vemos que están conectadas a través de una estación de radio. Hay alrededor de 50 personas conectadas en diferentes partes del mundo. Está por ahí hasta en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica. En fin, es increíble lo que hace la tecnología. ¿Quién iba a creer que íbamos a estar aquí teniendo una reunión y iba a haber personas en todo el mundo escuchándonos? Y bueno, pues ese es el propósito de Amishab. El propósito de Amishab no nada más es organizar una congregación, una nueva congregación en Cancún, sino iniciar una red mundial de personas que tienen un único interés, y es volver a las Escrituras, regresar a lo que dijeron los profetas, los apóstoles y sobre todo la piedra angular del ángulo, la piedra angular del templo que se está construyendo actualmente, que es Yeshua. Ese templo no hecho con piedras, no hecho con cemento, sino ese templo hecho con personas, con corazones. Así que si tú quieres que la presencia divina, que su palabra venga a morar a tu corazón, que su palabra sea escrita en tu mente y en tu corazón, pues este es el deseo de todos nosotros. Ese es nuestro deseo, estudiar, conocer y derribar cualquier prejuicio, derribar cualquier dogma hecho por los hombres, por cuestiones de tradiciones, por cuestiones políticas, etcétera, etcétera. Y verdaderamente reunir un grupo de estudiantes. ¿Qué somos nosotros? Que es una de las preguntas que generalmente nos hacen. Quizás te hacen esa pregunta. ¿Ustedes qué son? ¿De qué religión son o qué son? Entonces, nuestra respuesta siempre es muy simple. Nuestra respuesta es: nosotros somos simples estudiantes de las Escrituras, aprendices de estudiantes. Ni siquiera podría decir que somos estudiantes. Estamos aprendiendo a estudiar las Escrituras. Estamos buscando recuperar el contexto de lo que dijeron pues todos los escritores. Entender el contexto, entender la historia, entender la geografía, entender la cultura en la cual ellos escribieron. Y que sin conocer esto, pues es muy difícil realmente comprender el significado de esas palabras que fueron escritas ya hace bastantes años. Así que bueno, pues esa es nuestra labor. Nuestra misión es que una vez que aquellos que han decidido romper con cualquier molde, con cualquier tradición filosófica, religiosa de los hombres, pues asesorarles en ese camino de vuelta a casa. Brindar herramientas de estudio. Tenemos una página de internet que se llama www.descubrelabiblia.org, descubrelabiblia.org, ORG, y en esta página tenemos muchísimos recursos de estudio. Tenemos alrededor de 3.000 horas de estudio verso por verso de las Sagradas Escrituras. Si alguien quiere saber, alguien es nuevo y alguien quiere saber quién es el expositor, quién es un servidor, pueden checar en esa página. Hoy no vamos a hablar de mí, hoy vamos a hablar de la Escritura. Así que ahí pueden checar en la página de descubrelabiblia.org todo lo que ha pasado en mi vida, cómo es que yo llegué hasta este momento, cómo es que yo llegué a esta pasión por las Escrituras. Y bueno, pues les digo que en esta página también van a encontrar muchísima información acerca de lo que hemos estado haciendo en los últimos 10 años. Así que bueno, pues los invitamos a ser parte de todo este mover de estos últimos tiempos. El profeta Amós dijo que en los últimos tiempos Dios iba a enviar hambre a la tierra. Dijo, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Eso dijo. Dijo el profeta Amós que en los últimos tiempos, y bueno, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes creen que estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Quién dice? Yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos. Bueno, Amós profetizó para los últimos tiempos que iba a haber hambre de escuchar la palabra de Dios. Iba a haber hambre. Y dice que la gente iba a andar de lugar en lugar, que iba a andar recorriendo la tierra de norte a sur, de oriente a occidente, de mar a mar, buscando oír palabra de Dios. ¿Y saben cuál es la tragedia? ¿Saben qué es lo que dice? Dice, y no la hallarán. Buscarán oír palabra de Dios y no la hallarán. También el apóstol Pablo dijo que en los últimos tiempos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Y dice que apartarán de la fe a los oyentes, que por ganancia deshonesta. Pablo lo dice, Judas lo dice, Pedro lo dice. A lo largo de las Escrituras se habla de una apostasía, de que se convertirá la fe en un simple medio de ganancia, en un negocio, y que la gente simplemente usará la Biblia como un medio de ganancia deshonesta. Entonces, pues bueno, eso está profetizado, que Dios nos ayude a mantener la pureza de nuestro corazón y buscar verdaderamente difundir la palabra de Dios como nuestra máxima prioridad. Así que bueno, pues toda la información al respecto de este ministerio, como les digo, en la página de Descubre la Biblia. Y bueno, pues vamos a entrar al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la carta de Pablo a los Gálatas, que está escrito en hebreo, como se dice la carta. Les voy a decir más adelante, les voy a ir explicando por qué vamos a utilizar términos, cuestiones judías, cuestiones hebreas. Pues por la simple razón de que Jesús fue judío, los apóstoles fueron judíos, el Nuevo Testamento es un escrito totalmente judío. Entonces vamos a escuchar cierta terminología y sobre todo esta carta de Gálatas tiene que ver mucho con lo judío, con las cuestiones de los judíos, con términos como judaizar, todo esto. Entonces quisiera preguntarles, todos los que están aquí, ¿cuántos han visto este tipo de congregaciones? ¿Alguno de ustedes ha asistido a alguna congregación de este tipo o la ha visto, no sé, a través de videos o sabe de estos movimientos? Se conocen como movimientos mesiánicos. De hecho, todo comenzó con los movimientos pentecostales. Por allá de la década de los 70s comenzó un mover dentro de los movimientos pentecostales de la alabanza, la música, las danzas, los panderos. Y ahí comenzó como una ola de, pues, digamos, de difusión de este conocimiento que está un poco ligado con Israel. ¿Quién fue partícipe o quién de alguna manera ha tenido un poco de contacto con este mover hacia las danzas, hacia la cultura hebrea, hacia lo judío, hacia los movimientos mesiánicos? Quisiera que levanten su mano, quisiera más o menos tener una idea de qué tan familiarizados están con estos movimientos, a ver si me gustan levantar la mano. Okay. Bueno, pues no muchos, pero más o menos ustedes pueden darse cuenta que a partir de la década de los 70 cada vez hay un aumento en cuestiones así, pues de tipo judío, de tipo relacionado con el pueblo de Israel. Y incluso a las personas que les invitaron, quizás ustedes han escuchado algo acerca de la Biblia desde una perspectiva judía. Llegaron aquí, vieron ahí la estrella de David, vieron ahí este cartel. Alguien me pregunta, oye, ¿qué significa eso de la cuenta del Omer? Saben que aquí de repente organizamos las festividades bíblicas, y recibimos comentarios como que oigan, y pues por ustedes, ¿por qué hacen esas fiestas de los judíos? ¿Son judíos o por qué? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, pues esta carta está relacionada con todo esto. Esta carta tiene el propósito de responder muchas preguntas de este tipo. Y la semana pasada tuve oportunidad de ir a Veracruz a presentar este mismo seminario, a dar este estudio de Gálatas. Y al principio me llevé un shock porque les hice una pregunta a la audiencia que estaba ahí, más o menos una audiencia como la que está aquí en Cancún. Y les pregunté, bueno, pues, ¿quién tiene más de 5 años de cristiano o de estar conociendo las escrituras y todo? Y, pues, prácticamente la mayoría. Y luego les hice otra pregunta que les voy a hacer a ustedes. Entonces, yo primero quisiera preguntarles a ustedes, ¿quién de aquí tiene más de 2 años de cristiano, de creyente, de creyente en que la Biblia es la palabra de Dios, de que quiere conocer la Biblia, etcétera, etcétera? A ver, levanten la mano los que tienen más de 2 años de conocer de Dios, de la Biblia, del cristianismo, catolicismo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Catolicismo, cristianismo, pues son religiones que pues consideran que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Consideran que este libro que tengo aquí es la Biblia. Entonces, yo ya les hice la pregunta en Veracruz. Después de preguntarles esto, les dije, ¿quién de ustedes ha leído la carta de Gálatas? Pues el seminario era de Gálatas. Les dije, ¿quién ha leído la carta de Gálatas? Y yo me quedé así en shock de que había como 2 personas que habían leído la carta de Gálatas. Entonces yo así como que, wow, pues ¿cómo les voy a dar un seminario de Gálatas si ni siquiera han leído la carta de Gálatas? Entonces así ya nada más me quedé en shock y dije, bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuento chistes? ¿Cuento mi testimonio? ¿Qué hacemos? ¿Qué les va a decir? Y pues ya, bueno, como que casi el seminario fue dirigido a esas 2 personas. Entonces, bueno, aquí, ¿quién ha leído la carta de Gálatas? A ver, levante la mano. Vean, aquí son más estudiosos en Cancún. Ok. ¿Quién podría decirme en 20 segundos... ¿de qué se trata la carta de Gálatas? Así, a grandes rasgos. Así, rapidísimo, ¿quién me podría decir de qué se trata la carta de Gálatas? A ver si me hace favor, si puede venir de este aquí al frente. La carta de Gálatas en 20 segundos. Bueno, si es así como yo le he leído y como está en la escritura que yo tengo, pues habla mucho de la justificación por la fe en Jesucristo. Habla mucho de la gracia, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Que si no cumplimos todos los mandamientos, somos malditos si no cumplimos todos los mandamientos. En resumen, eso es lo que yo he entendido, y sobre todo mucho énfasis en la gracia. Que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, ¿estamos de acuerdo que más de eso, a simple vista de eso se trata la carta? Okay, bueno, pues ya vámonos. Ya, de eso trata la carta. Okay, bueno, pues este concepto de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿será este el concepto más importante en la cristiandad? ¿Será este el concepto más importante en la teología cristiana? Que somos justificados por fe, que somos justificados por la gracia, que no es por obras, que no tenemos que hacer absolutamente nada, que toda la obra ya fue completada por Cristo, por tanto, ya no tenemos que guardar los mandamientos de la ley de Moisés, ya no tenemos que guardar los mandamientos de la ley que Dios le dio a Moisés, ya no hay que guardar eso porque estamos bajo la gracia. ¿Es eso el fundamento de la teología cristiana, donde descansa toda la teología cristiana, sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues hoy, a lo largo de este día, vamos a descubrir si ese fundamento es un fundamento sólido, edificado sobre la roca, o es un fundamento que está sobre la arena, y que es un fundamento que está muy frágil, es un fundamento que está pendiendo sobre un hilito. Hoy lo vamos a descubrir, hoy tú lo vas a descubrir. Mi objetivo no nada más es que al salir de aquí pues yo te dé la información, sino que tú tengas la capacidad de comprender esta carta como nunca antes la habías entendido. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la importancia de esto? ¿Qué es lo que ha producido este entendimiento de parte de la teología cristiana acerca de la ley de Moisés, acerca de la gracia, acerca de la fe? ¿Cuál es el resultado de esta comprensión y de este entendimiento? El resultado han sido siglos de separación, siglos de rechazo, incluso siglos de muerte, de matanzas por parte de la cristiandad hacia el pueblo judío. Siglos de rechazo, siglos de prejuicio contra todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés, con lo judío, rechazo automático. Entonces vamos a ver si esa teología que se formó por parte del cristianismo es la teología o es el entendimiento del apóstol Pablo. Si es eso lo que el apóstol Pablo quiso transmitir. Si el apóstol Pablo estuviera sentado en una reunión de domingo en una iglesia y escuchara las palabras, no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, la salvación es por fe, no hay que cumplir los mandamientos de la ley, quien trata de cumplir los mandamientos de la ley está bajo maldición, estamos bajo la gracia. Me pregunto qué haría el apóstol Pablo si estuviera sentado escuchando a un predicador diciendo eso. El día de hoy vamos a descubrirlo. Así que bueno, pues vamos a ver una introducción, porque una de las razones importantes de haber leído la carta de Gálatas, y no nada más de haber leído la carta de Gálatas, sino de tener ya un poquito de experiencia en teología cristiana, teología sistemática, teología protestante, teología católica, es pues entender lo que la teología católico protestante dice, porque si no, pues muchas de las cosas que te voy a hablar, como que vas a decir, ¿a poco eso creen los cristianos? A lo mejor alguien de aquí es cristiano y dice, oye, yo no sabía que eso creían los cristianos, pero bueno, vamos a ver que en realidad eso es. Entonces, yo quisiera hacer una última pregunta antes de comenzar, y es, ¿quién de aquí tiene algún tipo de educación o formación de instituto bíblico? ¿Quién de aquí es pastor o líder o ha pasado por un periodo de entrenamiento o de estudio teológico a través de un seminario bíblico en sus iglesias, en sus congregaciones? A ver, levanten la mano si hay aquí alguien que sea pastor, que sea, ok, muy bien. Bueno, pues primero que nada, bienvenidos. Es un milagro que hay aquí personas, líderes, que sean pastores. A veces, y esto se dice en los círculos cristianos, esto se dice en los círculos cristianos de gente que va a un seminario teológico. Y en círculos cristianos se dice que una persona que va a un seminario, en realidad no es un seminario, se les llaman cementerios. ¿Por qué? Porque dice que la gente, cuando empieza a escuchar de la Biblia, empieza con mucha humildad, con mucho deseo de aprender, se quiere devorar la Biblia, los libros, trae un hambre así de conocer de Dios, anda, como se dice comúnmente, anda en su primer amor. Pero una vez que se mete al seminario, y empieza a estudiar y teología y cristología, angiología, hermenéutica, homilética, se empieza a llenar de tanto conocimiento que sale de ahí, ya como que, pues ya, ¿qué, quién me va a enseñar? Ya sale con su diploma, con su título, con una actitud de que, ay, ¿a mí qué me pueden enseñar? Mira, ya tengo aquí mi título, ya, sale con una actitud totalmente arrogante, ¿no? Entonces, de verdad, le agradezco mucho a Dios por la humildad de ustedes, por su corazón de estar dispuestos a escuchar. De antemano les digo que van a escuchar aquí cosas totalmente diferentes quizás de las que han escuchado. Y una de las reglas que vamos a explicar más adelante es, quédense hasta el final, ¿ok? Quédense hasta el final y ya una vez que hayan escuchado todo, entonces ya formen sus conclusiones. Entonces, bueno, pero para los que no han estudiado en un instituto bíblico, que no han tenido algún tipo de entrenamiento de liderazgo dentro de un movimiento cristiano, vamos a ver un video, que este video lo pueden ustedes bajar de YouTube. Es un video sobre un resumen de la Carta de Gálatas, un resumen de lo que el cristianismo cree de la Carta de Gálatas. En YouTube ustedes pueden buscar introducciones de todos los libros de la Biblia y pueden descargar los videos. Y ahí en minuto y medio, dos minutos, les dicen de qué se trata cada libro de la Biblia. Obviamente desde una perspectiva cristiana. Entonces, pues bueno, vamos a ver este video y de esa manera vamos a entender de qué le estoy hablando. Esta es Carta de Gálatas. Según la tradición católica. Introducción a Gálatas. Y protestante. En esta carta a los Gálatas, el apóstol Pablo responde las preguntas más apremiantes de las primeras iglesias. ¿Qué se necesita para ser salvo? Y también, ¿cómo se deben relacionar los nuevos creyentes, en especial los creyentes gentiles no judíos, con las leyes judías? Recuerde que la mayoría de los primeros seguidores de Jesús y los primeros líderes de la iglesia eran judíos y proclamaban a Jesús como Mesías. Por su fe en Cristo, batallaban con una doble identidad. Su herencia judía los impulsaba a seguir cumpliendo estrictamente con la ley mosaica. En cambio, su fe, recién hallada en Cristo, los invitaba a una libertad basada en el principio del amor. Ellos eran los que se preguntaban cómo los creyentes gentiles o no judíos podrían llegar a formar parte del reino de los cielos. Pablo les escribe para decirles que toda la promesa de salvación que también exigía el esfuerzo humano no tiene nada de salvación. Mientras escucha, observe cómo cualquier sistema de creencias que haya en el mundo y que exija esfuerzo por parte de sus seguidores para ser salvos es una negación de la obra consumada de la muerte y resurrección de Cristo. Estos sistemas de creencias tratan de mejorar el carácter de sus seguidores, pero solo el poder transformador del Espíritu Santo nos puede hacer mejores de lo que somos. Muy bien. ¿Entendieron la esencia de lo que se cree de esta carta? ¿Quién me puede decir cuál fue el énfasis de lo que dijo la grabación? De lo que dijo la grabación acerca de Gálatas, ¿cuál fue el énfasis de esto de minuto 40? ¿Cuál fue el énfasis? A ver, Juan Carlos. De Jesucristo. Ok. Está diciendo que el énfasis es cualquier doctrina que trata de enfatizar el esfuerzo humano es una negación de la gracia de Cristo. Es una negación. Cualquier cosa que trate de hacer que el hombre se esfuerce es una negación de su gracia. Por eso hay frases en la Carta de Gálatas que parecieran que fe y obediencia o fe y obras es algo medio contradictorio. O gracia y obras es algo contradictorio. Entonces, cuando dice cualquier sistema que trata de buscar el esfuerzo humano, está negando la gracia. Y bueno, les digo que en la Carta de Gálatas, lo vamos a ver más al rato, en textos que dicen el que se circuncida, de nada le aprovechará Cristo. O sea, todas estas cuestiones, pues es casi casi ya caíste de la gracia. Entonces, estamos en el mismo sentir de lo que dice la teología cristiana. Estamos en este mismo sentir. Bueno, pues simplemente a lo que me refiero es, ¿quedó claro de qué se trata el video? ¿Quedó claro? ¿O habrá necesidad de que lo veamos una vez más? ¿Lo vemos una vez más? Bueno, lo vamos a ver una vez más, aunque no quieran. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a ver una vez más? Porque generalmente se van a dar cuenta que cuando Dios le habla a alguien, le habla dos veces. Abraham, Abraham, dos veces. ¿Por qué? Porque a lo mejor estaban distraídos, se entró el video de repente. Y quiero que le pongan mucha atención al video, ¿okay? Porque esto es con la idea que la mayoría, que los que venimos de un contexto cristiano, venimos a la carta de Gálatas. O sea, leemos la carta de Gálatas y esta es la idea que se nos queda. Entonces, vamos a escucharlo una vez más. ¿Ok? Introducción a Gálatas. En esta carta a los Gálatas, el apóstol Pablo responde las preguntas más apremiantes de las primeras iglesias. ¿Qué se necesita para ser salvo? Y también, ¿cómo se deben relacionar los nuevos creyentes, en especial los creyentes gentiles no judíos, con las leyes judías? Recuerde que la mayoría de los primeros seguidores de Jesús y los primeros líderes de la iglesia eran judíos y proclamaban a Jesús como Mesías. Por su fe en Cristo, batallaban con una doble identidad. Su herencia judía los impulsaba a seguir cumpliendo estrictamente con la ley mosaica. En cambio, su fe, recién hallada en Cristo, los invitaba a una libertad basada en el principio del amor. Ellos eran los que se preguntaban cómo los creyentes gentiles o no judíos podrían llegar a formar parte del reino de los cielos. Pablo les escribe para decirles que toda la promesa de salvación que también exigía el esfuerzo humano no tiene nada de salvación. Mientras escucha, observe cómo cualquier sistema de creencias que haya en el mundo y que exija esfuerzo por parte de sus seguidores para ser salvos, es una negación de la obra consumada de la muerte y resurrección de Cristo. Estos sistemas de creencias tratan de mejorar el carácter de sus seguidores, pero solo el poder transformador del Espíritu Santo nos puede hacer mejores de lo que somos. Muy bien, ok. Ahora sí, otro de los temas que se mencionan aquí es la relación de los gentiles con los judíos. O sea, cómo los gentiles pueden ser salvos. Y para asegurarnos que todos entendemos los mismos términos, ¿todos entienden qué significa el término gentil? Término gentil que se va a usar continuamente, Pablo fue enviado a los gentiles. Los gentiles es un término que se utiliza para referirse a los extranjeros, a los que no son parte de la nación de Israel, a los que no son descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob. Cualquier persona que no sea descendiente de Abraham, Isaac y Jacob es considerada una persona gentil, una persona de entre las naciones, ¿okay? Entonces, dos tipos de personas, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cómo se les llama? ¿Cómo se le llama a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Al pueblo de qué? Pueblo de Israel. Y a los que no son descendencia biológica de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cómo se les llaman? Gentiles, naciones, pueblos, ¿ok? Bueno, este es un tema fundamental porque de eso en gran manera trata la carta de Gálatas y todo el ministerio de Pablo, porque Pablo fue un apóstol ¿a quién? Pablo fue un apóstol a los gentiles, a las naciones. Entonces, bueno, vamos a ver un panorama, vamos a entrar a la carta. Vamos a ver un panorama de Gálatas, una información general del libro. ¿Quién escribió la carta de Gálatas? ¿Quién la escribió? ¿Quién sabe? Bueno, la escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, su nombre original era Shaul, transliterado en la Biblia como Saulo. ¿Okay? Saulo es Shaul en hebreo. Se llamaba igual que el primer rey de Israel. El primer rey de Israel se llamó Shaul también. Y se menciona, él mismo se autonombra apóstol. Y este título apóstol, de hecho actualmente está muy de moda, hay muchos por ahí que se levantan diciendo que también son apóstoles. Hoy vamos a aprender qué significa apóstol. La palabra apóstol en hebreo es la palabra shaliach, ¿okay? Más adelante voy a explicar de qué se trata esto. ¿Y de qué trata? ¿Cuál es el tema central de la carta? Bueno, en realidad, el tema central de la carta, como veremos más adelante, es la tradición o Torah oral judía. Ese es el tema central de la carta. La tradición o Torah oral judía. Torah. Esta palabra Torah la vamos a repetir muchas veces a lo largo del seminario, y no quiero que me pase como en alguna ocasión que fui a una conferencia después de 2 horas de estar hablando. Al final se me acerca una señora y me dice: oye, ¿qué significa Torah? Y casi de eso se trató toda la conferencia. Yo dije: no, parece que no entendió toda la conferencia que era Torah. Torah es la palabra hebrea que se utiliza para la palabra ley. La palabra ley en la Biblia, cada vez que la escuchamos, la ley, la ley, la ley, la ley de Moisés, etcétera, etcétera, esa palabra en hebreo es la palabra Torah. Torah significa, literalmente en hebreo significa instrucción, enseñanza, doctrina. De hecho, la palabra ley, que es la que se utilizó en español, no es una palabra muy correcta de la cual se haya traducido. Lo que pasa es que la palabra Torah al griego se tradujo como nomos. Y nomos en griego sí significa ley. Pero el término ley, generalmente cuando tú escuchas la palabra ley, tiene como una connotación negativa. A la mayoría de la gente cuando escucha ley, se oye así como que, ay, la ley, ahí te va a caer la ley. Entonces, pero en realidad, en el pensamiento hebreo, la palabra Torah no tiene una connotación así como de ley, como negativo, sino al contrario, tiene una connotación muy positiva. La palabra ley es Torah, instrucción, instrucción. De hecho, en el hebreo más antiguo, en el hebreo primitivo, conocido como paleohebreo, la palabra Torah, la connotación de la palabra Torah tiene que ver con camino. La palabra Torah también significa camino, camino, instrucción, enseñanza, doctrina. Entonces, el camino es cómo debes caminar, o sea, por dónde debes de ir. La palabra mandamiento en hebreo es la palabra mitzvah, que en el paleohebreo, también en el hebreo más antiguo, que es el hebreo que utilizó Moisés, significa señal o dirección. Entonces, así como cuando vas en un camino y ves los letreros hacia dónde ir, pues los mandamientos son las direcciones, son los señalamientos. Así que todo el tema de la carta de Gálatas es la instrucción, la enseñanza oral. Al ratito vamos a ver qué tiene que ver esto de la Torah oral. ¿Quién de aquí sabía, levante la mano, que dentro de la fe hebrea, dentro de la fe judía, no nada más está la ley escrita o la instrucción escrita, la ley que le dio a Moisés, sino también existe la ley oral? ¿Quién había escuchado el concepto de la ley oral? ¿Ok? Muy bien, muy bien. Veo que son bastante estudiosos por aquí, muy bien. Ok, así que ese es el tema, como veremos a lo largo de la escritura. ¿Dónde se sitúa este escrito? En Galacia, conocida como Asia Menor, actual país de Turquía. De hecho, al ratito vamos a ver un mapa donde vamos a ver dónde está. ¿Cuándo se escribió? Hay controversia con respecto a la fecha exacta de la escritura, sin embargo, la mayoría concuerda en que fue de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Fue escrita entre el año 50 y 55, aproximadamente después del Mesías. ¿Y por qué? ¿Por qué fue escrita? Bueno, fue escrita para restaurar la Torá, o la instrucción escrita, como la máxima autoridad del creyente, tanto judío como gentil. Aquí es donde empiezan ya, para las personas que por primera vez están viendo esta otra perspectiva, aquí es donde empieza un tema que es lo que vamos a estar manejando a lo largo del estudio. Pero ustedes se van a dar cuenta, al final van a descubrir que la razón por la cual Pablo escribió esta carta fue para restaurar la instrucción, la ley escrita, como la máxima autoridad para el creyente, ya sea judío, ya sea israelita, ya sea gentil. O sea, hay una instrucción, hay una ley, hay un solo camino para todo Israel y para todas las naciones que quieren ser parte de la herencia. Ese es el tema. Y el bosquejo de la carta, vamos a dividir la carta en 3 partes. Aunque recordemos que las cartas del Nuevo Testamento en su original, cuando Pablo escribió estas cartas, pues obviamente no tenían números de capítulos ni números de versículos. Estos fueron añadidos más tarde. Obviamente que Pablo cuando estaba escribiendo la carta no decía, a ver, capítulo 1, versículo 1, Pablo apóstol de Jesucristo, y versículo 2. O sea, él no hacía eso, él iba escribiendo una carta y cuando él escribía esa carta, pues ya se la daba a alguien para que la fuera a leer a esa comunidad y ya se empezaron a distribuir sus escritos. Los números fueron añadidos después para hacer las concordancias. Las concordancias son libros con los cuales tú puedes encontrar fácilmente los pasajes. Entonces, para eso fueron añadidos los numeritos que ustedes ven en sus escritos. Y a veces estos numeritos son un poco engañosos. A veces estos numeritos, si tú no aprendes a estudiar los escritos de principio a fin, son peligrosos. ¿Por qué? Porque si tú aprendes a estudiar la Biblia solamente por numeritos, por versiculitos, y te aprendes de memoria versiculitos, te aseguro que tu fe va a ser como una especie de collage o de colcha de retazos, y vas a tener un versículo de aquí, un versículo de allá, un versículo de por allá, un versículo de por allá, y en realidad no vas a entender mucho de lo que tienes memorizado, porque tienes un versículo de varios lugares en que cada contexto y cada escrito fue hecho con unas ciertas circunstancias diferentes. Entonces, una de las tragedias más graves y una de las razones principales por las que hay una ausencia de conocimiento de la escritura es el sistema de enseñanza. El sistema de enseñanza, si el sistema de enseñanza es equivocado, pues obviamente la enseñanza va a ser equivocada. Si el sistema de enseñanza está mal, el conocimiento de la gente va a ser equivocado, va a estar mal. ¿Y cuál es el sistema de enseñanza que se sigue prácticamente en la mayoría de los movimientos que dicen que la palabra es que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuál es el sistema de enseñanza? El sistema de enseñanza es por medio de retacería, por medio de retazos, es decir, por medio de versículos. Se va a dar el mensaje, se va a dar la predicación y se utiliza un tema. El predicador elige de qué tema va a hablar. ¿Y qué hace? Pues da su tema, da su testimonio, va a su conferencia y saca un versículo de acá, un versículo por allá, un versículo por allá. Y así se echa una hora, hora y media, a veces 45 minutos, que es lo que generalmente ahora duran los mensajes. Y ya, entonces la gente se va pues con el mensaje, el testimonio, los chistes del predicador, pero en realidad se fue con 3, 4, 5 versículos, los que sea de aquí, de allá, que muchos de ellos ni siquiera armonizan con el tema que él dio, pero como buscó en una concordancia la palabrita que tenía que ver con el tema, pues muchas veces esa palabrita puede aparecer en el versículo, pero no tiene nada que ver con el tema del que está hablando la persona. Entonces, ¿qué sucede? Pues la gente lleva años de estar estudiando versículos y en realidad no sabe ni siquiera de qué trata la Biblia, ¿ok? Entonces, ese es un sistema equivocado que produce mucha ignorancia del contexto real de las Escrituras. ¿Cómo debería estudiarse la Escritura? ¿Cómo estudiaban los creyentes las Escrituras? ¿Cómo los apóstoles, cómo estudiaban las Escrituras? ¿Ustedes creen que llegaban? A ver, abran su Biblia en Primera de Tesalonicenses 4:5. Hoy vamos a estudiar solo el versículo 7. O sea, ¿creen que así estudiaban ellos? No, llegaban, leían toda la carta y la entendían perfecto, la entendían mucho más en aquella época. ¿Por qué? Porque el día de hoy no podíamos solamente leer la carta de Gálatas de principio a fin. La semana pasada hice una prueba, ya que les digo que en esa congregación solo dos personas habían leído la carta. Hice una prueba y la leímos al principio y nos tardamos 20 minutos. Nos tardamos 20 minutos en leer la carta de principio a fin. Entonces, eso se hacía en las comunidades antiguas. Se leía de principio a fin y ya, eso era todo. Entonces, ¿por qué ahora necesitamos un seminario de 8 horas para entender un escrito que podíamos leer en 20 minutos? ¿Por qué? Pues porque han pasado casi 2000 años de que se escribió. El contexto en el que vivimos es totalmente diferente. Venimos de una formación occidental, cristiana, muy diferente al contexto en el que vivió el apóstol Pablo y los Gálatas. Entonces, ahora necesitamos redefinir un montón de conceptos y de palabras técnicas. Hay muchas palabras que utiliza Pablo que son difíciles de entender, que por el contexto que traemos, pues entendemos de manera diferente. Conceptos como tan básicos como salvación. Puede ser que tú escuches la palabra salvación y para ti la palabra salvación significa una cosa. ¿Y por qué? Porque ¿quién define lo que tú crees de salvación? Pues la teología cristiana en la que has sido formado. ¿Será que el concepto de salvación es lo mismo para un judío educado a los pies de Gamaliel del primer siglo? ¿Será que el concepto de salvación es lo mismo para él que para nosotros? ¿Será que el concepto de fe es lo mismo para él que para nosotros a 21 siglos de distancia? Pues difícilmente. Entonces tenemos que hacer una labor de arqueología, una labor de escarbarle a la escritura, de conocer el contexto histórico para entender conceptos difíciles. ¿Okay? Entonces, todo esto se lo estoy diciendo solamente porque tocamos el tema de la Torah, del término de lo que significa Torah. El término ley, instrucción, camino, es un concepto complejo, pero te aseguro que hoy lo vas a entender. Entonces, bueno, el bosquejo, les digo que en tres partes se divide. Simplemente lo dividí por facilitarlo, por separar las sesiones del día de hoy. Se divide en tres partes, ¿ok? La primera parte es el capítulo número 1 y el tema es que solo hay un evangelio verdadero. Ese es el tema del primer capítulo. Solo hay un evangelio verdadero. ¿Quién ha escuchado la palabra evangelio? A ver, levante la mano los que han escuchado la palabra evangelio. Es una de las palabras más conocidas, obviamente. Y has escuchado muchas veces esta palabra evangelio. Pero una vez más, ¿será que lo que tú y yo hemos escuchado de lo que es el evangelio desde una perspectiva cristiana es lo mismo que la palabra evangelio para Pablo? ¿Qué es el evangelio? Ahí vamos a definir qué significa la palabra evangelio, ¿ok? Y una vez que entiendas qué significa evangelio, te vas a dar cuenta y vas a estar de acuerdo con Pablo que solo hay un evangelio verdadero. No hay otro evangelio, no hay otro mensaje. Hay un solo evangelio verdadero. La segunda parte, los capítulos 2 y 4, esa es la parte más densa, más compleja de toda la carta, es la tradición oral. Vamos a definir términos técnicos difíciles como obras de la ley. ¿Qué significa obras de la ley? No somos justificados por las obras de la ley. ¿Qué es eso de las obras de la ley? ¿Qué es yugo de la ley? ¿Qué significa el yugo de la ley? ¿La esclavitud de la ley? ¿Qué significan todos esos conceptos? ¿Y qué significa el concepto bajo la ley? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa eso? ¿Será que está hablando de la ley de Moisés? No estamos bajo la ley de Moisés, no tenemos que obedecer la ley de Moisés. Obras de la ley, ¿se estará refiriendo a las obras, al hacer obras y cumplir los mandamientos de la ley de Moisés? ¿Se referirá a eso? Eso es lo que vamos a ver en esos capítulos. Cada sección se va a subdividir en diferentes sesiones, como veremos a continuación para las sesiones que vamos a tener. Y por último, la conclusión de la carta, como todos los escritos de Pablo. Así son todas las cartas de Pablo. Pablo primero, en la primera sección de sus cartas, te habla de cuestiones doctrinales muy complejas. Y en la segunda parte de sus cartas ya te da aplicaciones prácticas a la doctrina. Es decir, el mensaje de Pablo no nada más es doctrinal. El mensaje de Pablo no nada más es intelectual. La idea es que tú y yo aquí no salgamos pues con más conocimiento intelectual y wow, ya sé, ahora sí ya conozco perfecto de qué estaba hablando Pablo. O sea, eso de nada va a servir. Realmente, todo esto se traduce en una vida cambiada. Todo esto se traduce en una vida nueva, en una nueva creación, en una nueva criatura, en que tú al salir de aquí seas una mejor persona. Eso es todo el propósito. Si ese no es el propósito, entonces es vana palabrería, vana religiosidad, y estaríamos cayendo en los mismos errores que el ser humano ha caído a lo largo de la historia. Así que, bueno, pues eso será la parte final. La verdadera libertad en el Mesías. ¿Qué significa ser libre? ¿Qué significa ser libre en Cristo? ¿Qué significa ser esclavo? ¿Cuál es la diferencia entre esclavitud y libertad? Eso lo veremos cuando lleguemos ahí. Y todos estos temas los vamos a estudiar de la siguiente manera. Este es el programa del seminario. En esta primera parte vamos a tener tres sesiones de aquí a las 2 de la tarde. Vamos a tener dos sesiones. La primera sesión vamos a ver solamente dos versículos. ¿Okay? Vamos a ver la identidad de los Gálatas. Es muy importante para poder entender un escrito, saber a quién se le dirigió. ¿Quiénes son los destinatarios de la carta de Pablo a los Gálatas? ¿Quiénes son los Gálatas? La segunda parte es, solo hay un evangelio verdadero, capítulo 1, versículo 3 al 9, y la tercera parte es Pablo y su revelación del evangelio, capítulo 1, verso 10 al 24. ¿Okay? Después tendremos un receso y entraremos a la segunda parte. Si se dan cuenta, mi meta de aquí a las 2 de la tarde es que solamente veamos el capítulo 1. Esa es mi meta de aquí a las 2 de la tarde. De las 4 de la tarde en adelante, cuando regresemos, ahí veremos la parte final de la carta. ¿Por qué nos vamos a tardar la mitad del seminario en un solo capítulo? Porque en este primer capítulo vamos a sentar las bases, vamos a definir términos complicados, que ya después, ya una vez que tú entiendas conceptos básicos, terminología básica que utilizó Pablo, ya te va a ser mucho más fácil entender todo lo demás. La cuarta sesión es la autoridad apostólica, la autoridad de los apóstoles. ¿Qué significa la autoridad apostólica? Es decir, ¿quién tiene la autoridad actualmente para enseñar la Biblia? ¿Quién tiene la autoridad? La Iglesia Católica dice que ellas tienen la autoridad. La Iglesia Protestante, pues también dice que tiene la autoridad. Y que dentro de la Iglesia Protestante, pues hay muchísimas denominaciones. Están los bautistas, los pentecostales, los presbiterianos, los metodistas, los testigos de Jehová, los mormones, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una de esas denominaciones dicen, nosotros tenemos la autoridad. Nosotros tenemos la autoridad para enseñar la Escritura. Ahí vamos a, en esta parte vamos a ver quién tiene la autoridad. ¿Qué le da la autoridad a alguien para enseñar? ¿Qué autoridad yo tengo? ¿A mí quién me dio autoridad? ¿A quién me puso aquí para enseñar? ¿Yo con qué autoridad les puedo decir a ustedes estas cosas? ¿Y ustedes por qué me tendrían que creer? Eso lo vamos a estudiar aquí. La quinta parte es la hipocresía, fruto de la religión humana. La hipocresía, la falta de religiosidad, el legalismo. O sea, el añadir conceptos y palabras que Dios jamás tuvo en su intención hacer. La hipocresía, fruto de la religión humana, capítulos 2, 11 al 4, 31, al final del capítulo 4. Y por último, la verdadera libertad en Cristo, capítulos 5 y 6. Y con esto cerraremos, Dios mediante, a las 8 de la noche, espero. Y bueno, vamos a tener algunas reglas para entrar a esta sesión. Bueno, lo primero ya se los dijo Omar, evitar distracciones, celulares, niños, comentarios, preguntas, a menos que se omita un verso, ya que se estará grabando. Hay veces que me pasa, hay veces que de repente yo agarro un monte y empiezo así, me emociono y a lo mejor me salta un versículo. Entonces, por favor, ahí sí, levanten la mano ahí, díganmelo, porque se está grabando. Entonces, mejor corregirlo ahorita que después tener que hacer una edición y todo eso complejo. Si de repente digo un nombre por otro o algo así, por favor, díganmelo también para que se corrija en la grabación, ¿ok? La cuestión de las preguntas, al final del seminario, vamos a tener la sesión de preguntas. Si a ustedes les surge una duda, anótenla por favor y al final las aclaramos. ¿Por qué hasta el final del seminario? Porque muchas de las dudas que sin duda van a tener se van a contestar a lo largo de los capítulos. Entonces esperen las dudas hasta el final. Ya si al final de la carta aún todavía tienen dudas, entonces ahí las aclaramos, ¿ok? La segunda regla es, bueno, pues mantener una actitud humilde y enseñable. La verdad es indestructible. Si tú tienes la verdad, si tú ya conoces la verdad absoluta y escuchas esto, a tu verdad absoluta no le va a pasar nada, porque ya la tienes. Entonces no pasa nada aunque escuches cosas que no estás de acuerdo, a tu verdad no le va a pasar nada. Si a lo mejor tu verdad no es absoluta, si a lo mejor tiene lagunas o tiene ciertos huecos tu verdad y descubres que hay cosas que tú pensabas que eran correctas y no son correctas, pues ¿será bueno o será malo? ¿Ustedes qué opinan? Si yo pensaba que lo que creía era correcto y ya me di cuenta aquí que no. O sea, no me convenció José Antonio, me convenció la Escritura. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser bueno o malo que te pase eso? Pues va a ser buenísimo, ¿no? Y la otra situación que te podría pasar es que, pues que al escuchar todo esto termines diciendo, wow, me falta estudiar. O sea, necesito estudiar más para confirmar todas estas cosas. Ahora, ¿eso será bueno o malo? Será bueno. Entonces, cualquier cosa que te pase va a ser bueno para tu vida. ¿Ok? La tercera regla es, bueno, lo que les digo, esperen hasta el final del seminario para hacer tus conclusiones doctrinales. En Veracruz la semana pasada, yo llevaba apenas como 45 minutos de estar hablando de estas cosas y de repente se levantó un señor de edad, se salió así diciendo, no, esto está muy mal, y ya se salió, ya se fue, ya no regresó. Y fue su hija, salió detrás de él, oye, espérate tantito, no, está diciendo cosas que nada que ver. Entonces ya un señor ya no regresó. Entonces les digo, tengan paciencia, aguanten hasta el final. Yo sé que van a escuchar cosas que a lo mejor van a sacudir todo su sistema de creencias, no se preocupen. La Biblia tiene suficientes cosas para ofender a todos los sistemas religiosos. No se preocupen. Ok, entonces esperen hasta el final. Quinta regla, fijen su atención en la exposición. Ok, fijen su atención en el audio. Toda esta presentación ya está en internet. Todos estos apuntes ustedes los van a poder tener. Si no alcanzan a apuntar, no se preocupen. Ya están listos los comentarios para que ustedes los tengan. Entonces pongan atención a los comentarios. Y una vez que esté este comentario que se está grabando, ustedes después lo van a poder tener acceso a él. Se va a publicar también en internet. La recomendación es que lo escuches por lo menos una segunda vez. Que si muchas de las cosas que el día de hoy vamos a tratar es demasiada información, escúchalo por segunda vez para que lo puedas retener mucho mejor. Y por último, apliquemos la regla que el mismo apóstol Pablo le dejó decretada en 1 Tesalonicenses 5:21. Examínalo todo, retén lo bueno. Examínalo todo. Escucha todo lo que hoy vamos a exponer, retén lo bueno. ¿Ok? Y la regla fundamental de interpretación bíblica. ¿Qué regla fundamental de interpretación bíblica necesitamos para no equivocarnos a la hora de estudiar las Escrituras? Esta es la regla fundamental de interpretación bíblica. Salmo 119:160. La suma de tu palabra es verdad. Esta es la regla fundamental de interpretación bíblica. Para no equivocarnos. La suma de tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir esto? Tú no puedes establecer una doctrina en base a unos cuantos versículos. Lo que tú crees debe estar en armonía con los 66 libros de la Escritura, los 39 escritos del Antiguo Testamento y los 27 escritos del Nuevo Testamento. La suma de la palabra. Si tú has notado a la hora de estar leyendo la Escritura que ciertos pasajes contradicen a otros, que cosas que dicen en el Nuevo Testamento contradicen otros textos del Antiguo Testamento, algo no está bien, algo es incorrecto. Tu interpretación es equivocada, sin duda. Porque ¿será posible que Dios se contradiga? ¿Será posible que Dios cambie? ¿Será posible que Dios diga, bueno, pues aquí dije una cosa, pero ¿saben qué? No me funcionó este plan, pues ahora de esta manera. ¿Será posible que Dios cambie, se arrepienta, haga este tipo de cosas? No, Dios no cambia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Entonces, Él no puede cambiar. Entonces, si algo choca o se contradice dentro de las Escrituras, es que ahí hay un error de interpretación. Así que la idea y el propósito es que todos lleguemos a la unidad de la fe y todos entendamos que este libro verdaderamente es un libro sobrenatural. Es un libro escrito por alrededor de 40 personas en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, en diferentes épocas, y a pesar de esto es un libro que armoniza perfectamente. Eso es lo que hace sobrenatural este libro. Eso es lo que muestra que por encima de los escritores bíblicos hay una mente que dictó y diseñó todo lo que está escrito. Así que, bueno, pues esto es fundamental para entender que la Biblia armoniza, la Biblia tiene un solo mensaje, un solo propósito.